Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Saludo grande y gordo a todos los radios sufridores y radios sufridoras. Un saludo. Bueno, venimos a dar pie a otro nuevo atentado radiofónico que va a ser este próximo curso de Desfase Lunar. Me voy yendo ya, a mí no me mete tanto número con letras tan raras. Os recordamos que estamos en el año 2000. Bueno, entre otras cosas, desgranaremos, como no, como es habitual, ya que ya no nos cambia el poder, no nos va a poder cambiar, amigo Alacrán. Poder nuestro de destruirnos cada momento a nosotros mismos para renacer otra vez. Es una farsa, una imaginativa. Pero qué bien viene en estos tiempos que corren como casi siempre. Afuera hay que tener mucho cuidado para salir. Y entre otras cosas también recogeremos poesías para el pobre. Esa poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos tres veces por minuto. Eso porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Ya, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Es porque estamos tocando el fondo. No porque vamos de boda. Y a veces uno no se acuerda que es el mismo. Y va por unos cuantos recintos. Bueno, empezamos este nuevo curso, como ya sabréis. Nos andamos un poco entre la contrainformación y las aportaciones de todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Besazo. Y como no, mandar también un gran saludo a Eguzki Irratia, que nos han tenido en consideración. Y van a hacer que sea posible que en la zona de Iruña la gente sufra esta aberración radiofónica semanal. Sí. A morirse felizmente. Nosotros fustigamos a nuestros radioescuchas, pero eso sí, todos los días desinfectamos el látigo para que no haya enfermedades radiológicas. Así es, claro. Médica o de practicero. Como no, os acompañaremos con muy buena música, ya que debe fallecer. Mientras sigamos libres, no nos faltará un buen disquito por ahí. Exacto, ¿o no? Es verdad. Es que no encontramos la puerta a veces nosotros. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Hasta carcelero? Así que directamente damos el botón rojo este, que tiene una pinta de que va a estallar algo, y nos vamos al hiperespacio. Sí, sí, sí, sí, sí, te entiendo, no, no falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, hay que darle fuerza a la palanca, fuérzala, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. Vamos. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos subiendo. Bueno, y un día se juntaba John Lee Hooker con Santana y hacían esto. Hacían esto. Blue, blue. Introducimos en la vorágine de lo que está ocurriendo por tierras palestinas. Bueno, recuerdan que ahora, aunque el ejército de Israel esté distraído y intentando entrar por el Líbano hacia arriba, las palestinas y palestinos no están preparadas para el genocidio que se les avecina en la zona de Cisjordania. Bueno, estos últimos 11 meses no dejan lugar a dudas. Los colonos siguen acelerando la despoblación de las comunidades palestinas, secuestrando y torturando a jóvenes y estableciendo otras nuevas colonias. Thank you. bueno, las declaraciones del ministro israelí de Seguridad Nacional alardea abiertamente de querer construir una sinagoga, dice, sobre el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, que está en Cisjordania. Otra nueva provocación para caldear malas cosas. Bueno, todo esto es un recrudecimiento, la salida a la luz de la forma más impúdica como actúa el ejército de Israel. Lo que está ocurriendo en Gaza puede ocurrir y ocurrirá en cualquier lugar de Palestina, no porque los contextos o las condiciones sean idénticas, sino porque enraizan en la misma lógica supremacista y el mismo sistema de dominación colonial. Bueno, en este artículo de Rebelión nos hablan también sobre la dominación y resistencia. Recuerdan que no es que Cisjordania haya permanecido impasible. En los últimos años ha emergido diferentes grupos de resistencia, sobre todo en los campamentos de los refugiados. Como no, por esto, centenares de palestinos y palestinas han seguido siendo martirizados. Son organizaciones que han desarrollado sus capacidades y han hecho frente a este colonialismo de los sionistas hasta tal punto que el régimen de Israel ha restablecido los bombardeos aéreos sobre esta zona. Bueno, todo esto y más en un artículo escrito por Fatih Nehmer. Lo encontraréis en rebelión.org. Bueno, recordar también que por toda esta masacre que está sucediendo el pueblo palestino, se está preparando para este próximo viernes una huelga general. La actuación tanto del gobierno actual como de los gobiernos anteriores está siendo vergonzosa. Recordar que no se han aplicado sanciones de ningún tipo al comercio con el Estado sionista, al igual que se ha intensificado la compraventa de armamento a Israel. El reconocimiento del Estado palestino por parte del actual gobierno no deja de ser un acto simbólico cuyo fin de desmovilizar las diferentes acciones sindicales y sociales está retrasando así la implantación de medidas reales para que el pueblo palestino sienta la solidaridad del mundo. Bueno, por nuestra parte, desde aquí, desde Sinchirgi Ratia, como decimos, va a haber una retransmisión en directo de lo que ocurra este viernes, como decimos, que en distintas partes del planeta se están convocando huelga general en solidaridad con Palestina. Bueno, mandar desde aquí un abrazo a todos los refugiados palestinos y que se implementen todas las medidas necesarias que conduzcan al fin de esta ocupación del Estado sionista de Israel. Bueno, esta huelga general también es contra la complicidad de nuestras instituciones y gobiernos y atendiendo la llamada de las trabajadoras y trabajadores palestinos. Convocamos una jornada, como decimos, de lucha y huelga general para el próximo 27 de septiembre, en la que más de 200 organizaciones se han sumado a esta huelga. Súmate para parar este genocidio.

You know I'll always be your slave till I'm dead, buried in my grave. Baby, bring your love, bring your sweet loving, yeah. You know, hold me, 'cause I still love you. I still love you. I'll give you jewelry, I'll give you all I've got. I'll even empty my pockets, baby. I'll even give up my drinking, my smoking, and my hanging around. I'm going to death to live this life forever. Baby, come on, bring your, bring your, bring your love. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Bueno, y seguimos con el resumen de la contrainformación. Y como no, tenemos que volver a hablar de los mismos. Desde Insurgente recuerdan que, protegidos por la impunidad más absoluta, el pueblo de Israel bombardea el Líbano ahora, causando cientos de muertos y provocando una cadena de más muerte y más guerras. Bueno, así estos días, las agresiones aéreas israelíes perpetradas ayer lunes, sin ir más lejos, en el Líbano. El número de muertos es más provisional, pero algunas fuentes acercan que serían más de 400 personas las asesinadas por las bombas del ejército de Israel. J.

producer. Sábado y en la mañana del domingo, un aluvión de cohetes en contra del norte de Israel, en lo que parece ser la respuesta de la organización a los extensos bombardeos realizados por el ejército israelí en los últimos días en contra de sus posiciones en el sur del Líbano, así como a las explosiones simultáneas de beepers y walkie-talkies ocurridas en días pasados. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel advirtieron que sus ataques contra la milicia chiita libanesa continuarán y se intensificarán. En los últimos días, hemos asestado una serie de golpes a Hezbollah que nunca podría haber imaginado. Si Hezbollah no recibió el mensaje, les aseguro que lo recibirá. Estamos decididos a devolver a nuestros residentes de manera segura a sus hogares. En ningún país puede tolerar ataques a sus ciudadanos, ataques a sus ciudades y a nosotros. El Estado de Israel tampoco lo toleraremos. Haremos lo que sea necesario para restaurar la seguridad. Las autoridades militares israelíes también aseguraron que la mayoría de los 105 proyectiles lanzados por Hezbollah el sábado fueron interceptados. Sin embargo, los voceros de las FBI admitieron que varias viviendas fueron alcanzadas por restos de los cohetes destruidos, aunque hasta el momento no reportaron víctimas mortales. Hezbollah, entre tanto, asumió la responsabilidad de los disparos y aseguró que estaban dirigidos contra objetivos industriales y militares. No necesitamos lanzar amenazas ni especificar cómo responderemos a la agresión. Hemos entrado a una nueva fase, la batalla del ajuste de cuentas abierto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que están preparados para tomar cualquier medida que sea necesaria para restaurar la seguridad. Pero el ataque que se sufrió en el norte de Israel no solo provino desde el Líbano, sino también desde Irak. Y es que la resistencia islámica en Irak, otra agrupación con nexos con Irán, aseguró que se unió a la acción de Hezbollah por medio del lanzamiento de drones y el disparo de misiles desde Irak. En una serie de declaraciones, la milicia aseguró que lanzó dos ataques separados contra lugares no especificados en Israel, incluido el ataque a objetivos en el norte de Israel al amanecer con misiles de crucero desarrollados por Al-Arqab. El grupo también afirmó que golpeó un objetivo vital en Israel utilizando drones. Las FBI confirmaron que hubo dos intentos de atacar Israel durante la noche del sábado desde Irak. Sin embargo, aseguraron que neutralizaron dichas acciones. A primera hora del domingo, el ejército israelí anunció una ampliación de las restricciones impuestas a las comunidades del norte de Israel y partes del sur de los Altos del Golán. We'll be right back. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. A long time ago, before there was rock and roll, before there was funk, before there was even punk, before there was rap and all of that other fucking crap, out of the southern states of the USA came some music that Billboard magazine, for lack of a better terminology, called rhythm and blues, baby. Bueno, interesante entrevista que recogemos también desde insurgente.org. De Ángeles Maestro. Ángeles Maestro, que ya hemos puesto varias entrevistas que le han hecho y parece que tiene unas ideas bastante claras. Y en este caso nos va a hablar sobre el sioimperialismo detrás del COVID control social, la OMS, la OTAN, el genocidio palestino y otras hierbas. Empecé la militancia en el Partido Comunista de España. Después formé parte de los inicios de Izquierda Unida. Fui diputada en toda la época de Julio Anguita. Me fui dando cuenta de que la historia del PC era una historia muy heroica en una parte y en otra parte, desde mi punto de vista, desde la transición haciendo aguas y desdiciendo la lucha de quienes habían dejado muchas veces la vida y años de cárcel. Y, por ejemplo, claro, uno de los elementos fue la lucha del pueblo vasco. La lucha del pueblo vasco que, efectivamente, desde mi punto de vista, tuvo la valentía de no aceptar la transición, de votar que no en el referéndum de la OTAN y, bueno, pues yo me comprometí en lo que pude, no mucho, bueno, porque desde la meseta castellana tampoco se podía hacer mucho, pero en lo que pude, pues, por ejemplo, fui a Bilbo a pedir el voto para el Partido Comunista de las Tierras Vascas y luego formé parte de una candidatura, la que decía Noemí, que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo por apoyo al terrorismo, pese a que no había ni un vasco, no bueno, malo, regular, no había ni un vasco. El único era un que había nacido en Madrid, Alfonso, el gran dramaturgo Alfonso Sastre, encabezó la candidatura, fue criminalizada en todos los medios de comunicación y finalmente, en última instancia, fue aprobada por el Tribunal Constitucional. Bueno, deciros que en la parte de la pregunta que me hace Noemí, evidentemente hablo desde la experiencia, no desde lo que ponen los libros. Lo que yo he vivido, lo que he comprobado, es que las instituciones, el Parlamento, los parlamentos regionales son instituciones a las que muchas veces llega gente bien intencionada, con muchas ilusiones, con muchas ganas, pero se enfrentan al muro de que son, o nos hemos enfrentado al muro, de que son estructuras de dominación. Y que gente que llega con muchas ilusiones se da cuenta, como yo me di cuenta, de que no se cambia nada. No solamente es algo peor, la mayoría de la gente cambia su propia, empieza a verse seducida por el dinero, por la cercanía al poder, el salir en los medios de comunicación y creerte famoso, y ir poco a poco cambiando lo que se pretendía hacer, con una consecuencia muy grave, y es que, claro, el pueblo empieza a desconfiar, no solamente de las instituciones, que a mí me parece sanísimo que se desconfíe de las instituciones, sino desconfía de su propia capacidad organizativa. Yo no sé, supongo que aquí hay muchos, o todos, o habéis sido, sois trabajadores y trabajadoras. Pero es muy parecido lo que pasa en las instituciones que lo que pasa en un sindicato. Cuando en una huelga, el comité de empresa o el sindicato que sea, acuerda con la patronal, sin contar con la asamblea de trabajadores, acuerda cosas en contra de los intereses de los trabajadores, hay dos consecuencias que son muy parecidas. Una, los intereses de la patronal quedan asegurados, y la segunda es que los trabajadores y trabajadoras desconfían en lo único que tenemos, que es nuestra capacidad de organización. Es decir, se desecha ese sindicato que ha traicionado, pero no dice me busco a otro, sino la, vosotros sabéis la situación en la que está el movimiento obrero. Por lo tanto, en mi opinión, contestando a la pregunta, yo pienso que cuando... Bueno, como escuchabais, interesante entrevista a Ángeles Maestro desde Tudela, ni más ni menos. Lo tenéis publicado en su totalidad, como decíamos, en insurgente.org, y el archivo en formato de vídeo dura alrededor de unos 21 minutos. Long time ago, before there was rock and roll, before there was funk, before there was punk, before there was rap, and all the other fucking crap, at the southern states of the USA, some music and Billboard magazine called Rhythm and Blues. The black man played it, and the white boys shifted. Went clean around the earth. That's how I got to me, baby. I came home late one night from a hot day's digging. I went down to my blues collection just for some peace of mind. That's when I got the word that old James would die. Yeah, no more elbow, no more elbow. On my own rock and roll show, music beats together from all over town to the wee hours of the morning. We lay the beat on now. The rock and roll, the rock and roll, no more elbow, no more elbow. I couldn't get myself some hat, but I'm on the box. Have myself a bass. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We'll be right back. I take it with me everywhere. As I travel this long, lonesome road, hold him down there. Sing my songs at that crossroads, at the foot of the mountain. One thing I know for sure, baby, true love and love alone that counts. Yeah, and I'm in love with him, boy. No more him, okay? No more. They say about Elmo James. They say that Elmo James sold his soul to the devil. That's what they say, baby. One day, Elmo was standing at the crossroads with his guitar in his hand, waiting for that Greyhound bus to come along and take him away from this godforsaken land. Yeah. All right. On the horizon, through the dust and haze, came a Cadillac with four headlights. Out stepped the agent man, the contract in his hand, and said, M.O. James, sign and lie, sign and lie. From now on, whole round world will know your name, whole round world will know your game. M.O. James, he says he's dead and gone. Poor boy's dead and gone. When the spirit lives on, then the words and songs so sweet and so strong, I think I better let it rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Yeah! James was a bad man. He shook up the world with three chords and a backbeat. I'm talking about music power. I'm talking about blues power. I'm talking about live music. I'm not talking about Madonna sticking a tits in your face on MTV for $55 million Diva Coca-Cola. No! No! Talking about him. Oh, oh, oh, oh. James, yeah, all right, baby. Yeah. Oh, he's dead and gone, he's dead and gone. Sistema de alerta temprana conectado. Naves de guerra hostiles entrando en el sistema solar. Detectados distintivos e idioma bogloditas. Ataque catastrófico a la Tierra inminente. ¡Buena suerte, Jota! ¡Este planeta está frito! Aqui em nome de todas as favelas do mundão, para a favela chique. Posto 9, volume 4, Big Papo no vocal, mais ou menos assim. favela chique, todo mundo é bem chique, não tem essa. Bueno, y los de Radio Mundo Real han hecho los deberes este final de verano. Todo mundo é bem chique, quem manda lá é meu parceiro chique. No favela chique, todo mundo é. Bueno, aunque ya no nos va a dar tiempo a reproducir todos los audios que tienen publicados desde que no venimos aquí a esta nave de Sinchiriki Ratia. Os recordaremos los últimos trabajos que han hecho y dónde los podéis ver, escuchar o descargar. ¡Ay, qué bien se vivía este verano por ahí, por esas playas cristalinas de Brasil! ¡Ay, en Maracatú, Maracatú! Esa playa llamada Maracatú. Qué bien andábamos que no haya por allí con chancletitas solo, ¿eh? No hacía falta más que unas nada, chancletas. Paso sin chancleta. Con chancletas. Paso. Bueno, eso puede encender el tabaco y lo que quieras con esas plantas. Nos recuerdan desde Radio Mundo Real que el pasado jueves empezaba en Nueva York, Estados Unidos, un encuentro de movimientos y organizaciones sociales que reclaman un nuevo multilateralismo al servicio de los pueblos y no de las multinacionales. Que sea. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Gobierno mundial en disputa, poder corporativo o los estados y sus pueblos. El jueves empezó en Nueva York, Estados Unidos, un encuentro de movimientos y organizaciones sociales que reclaman un nuevo multilateralismo al servicio de los pueblos y el planeta en la antesala de la cumbre del futuro que Naciones Unidas realiza en esa misma ciudad el 22 y 23 de septiembre. El encuentro, que va hasta este sábado inclusive y se realiza en el edificio del People's Forum neoyorquino, denuncia la captura corporativa de Naciones Unidas y sus espacios de gobernanza mundial. En una conferencia de prensa realizada el lunes, Amigos de la Tierra Internacional, el Transnational Institute y el IT for Change, tres de los organizadores del encuentro, advirtieron que las empresas transnacionales han adquirido una influencia desproporcionada en la formulación de políticas mundiales, lo que ha debilitado gravemente la capacidad de Naciones Unidas para cumplir su mandato de cooperación internacional. Lo que una vez fue un símbolo de solidaridad mundial, se ha convertido ahora en una plataforma para la consolidación del poder empresarial, afirmó Anita Gurumurti de IT for Change. Bueno, como vemos, nuestros compañeros de Radio Mundo Real, les tenemos que mandar un correo para recordarles que usamos su material. Por supuesto. Y a ver si nos hacen una cuñita. Todo se andará, ¿no? No creo. Para de más. Las Américas a Euskadi, Euskadi a las Américas. Sí. Bueno, de recordarles, porque les solemos mandar nuestro material, que les tenemos en cuenta y que hacen un trabajo, como en muchos sitios, que no salen en los medios de comunicación, ¿no? Sobre los no. Sobre todo nos suelen hablar, si habéis escuchado el programa, sobre movimientos sociales, sobre sí, la luchas campesinas sí, contra las multinacionales y en defensa de la madre tierra, como no. Exacto, a Malor. Bueno, esto todo este material lo tenéis recogido en rmr.fm, como decíamos. Escuchábamos sobre el gobierno mundial que está en disputa, pero también han publicado un foro radial latinoamericano de la democracia en disputa también, cómo no. Bueno, como decíamos, ya no nos queda más tiempo para poner todos estos audios, pero en los próximos programas los iremos sacando al aire de alguna manera. ¡Ay, amiguitos y amiguitas! ¡Qué difícil es volver! Volver con la frente marchita de 20 años la nieve del tiempo platearon tu sien y las nieves del tiempo también platearon la nariz. Por eso hay veces que no es que nos metamos rayas, sino que se nos queda la nieve del tiempo. Eso tenemos los pelos de las narices también con canas. Son canas, no es otra cosa. Eso, son billetes sin imprimir. O sea, no lo sé. El cuerpo se está desintegrando como una papelera por dentro. No es corcho, es papel. Que no se ha reciclado. Bueno, también tenéis del pasado 12 de agosto la justicia limitada, el caso de la bananera Chiquita Brands en Colombia. Interesante archivo en formato de audio que dura, si no me equivoco, 10 minutos, enseguida se escucha. Y os trasladará información de cosas que ni os imagináis que existen en este planeta Tierra. Justicia limitada. El caso de la bananera Chiquita Brands en Colombia. Entrevista con el abogado y defensor de... Para escucharlo lo tenéis en la rmr.fm. Ya estarán los 3.500 abogados de la multifinanciera Manuales para impugnar todo eso. Y la bombita que se hace esperar... De insultarnos que somos países bananeros. Bah, cuando la banana, la banana mundo, tiene si suyos... que existir porque es un buen invento de la naturaleza. Una buena banana. Ya empezamos, que se me está saliendo. Me he traído a Jumbo. Pero eso lo vamos hacemos luego a acabar. Vamos a hablar de cosas serias. Lo van a acabar, mire, se te ha ido un poquito el crono. Deus sabe a minha lei. mundo de los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. Sueños. Na outra banda do mar construen o navío. O martelar dos calafates resoa na mañá. E o saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. Non saben que cada peza, cada caderno magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espiña dorsal. Que no galipote a quencer está o perfume máxico da miña vida. Que cando no remate ergan a vela e a enxarcia tremole vagarosamente no ar, será o meu corazón que ensinta o vento. Será o meu corazón. De As Torres no Ar, de Antón Avilés de Taramanco. Para quem entrou no mar, para Quiero hablar y no me dejan. Quiero escribir y no puedo. Quiero pensar y me han llenado de palabras vacías, de falsas promesas, de prejuicios funestos, de miedo y de angustia, a lo que ellos no consideran bueno, honrado, honesto. Esta vida es un pesado lastre con el que no puedo. ¿Por qué he de vivir como ellos creen? ¿Por qué me ha de inquietar que lo que yo quiero no responda a lo que esperan de mí? ¿Por qué vivir en desasosiego? Quiero destruir este mundo incierto y edificar mi vida sobre cimientos nuevos. Quiero un mundo sincero. Quiero vivir sin miedo. Verano de 1975. De Asunción García Martínez y Miguel Esteve del Valle. En defensa del hombre. Todo canto eu amei perdeuse contigo. A luz clara e vibrante da miña xuventude, os bosques entrañables perfeitos de quietude, onde o vento vivía con un lecer antigo. Entón, era o silencio meu mellor amigo. Era eu namorado de todo canto vía. Vivir era unha leda, fermosa moradía, onde o mencer entraba recendo a prantigo. De súpeto viñeches con esa lonxanía, cara veliño, feble, en terra ventureira, eu abrín outra nova fiestra para o día. E todo, canto amei, foi unha lumieira, foi a fouce tan íntima que decote se afía para afeitar dun polo brutal a primavera. Antón Avilés de Taramanco. O tempo no espelho. You done me wrong, baby. But I forgive you, baby. Forgive you. Now come on, come on, come on, come on back on me, baby. That's all right, baby. That's all right, that's all right. Look now, people. When you love a woman, you know what you're doing, you're wrong. But love is blind, love is blind, love is blind. You know you're being used, you know you've been used. But that's all right, baby. A veces, en la turbia galería del sueño, encendía la luz y me quedaba oyendo los ruidos de la noche. El rumor de la ronda, el gotear del grifo, la doméstica respiración y como un vago acicate de vida en la madera. Trascendía la casa a los durmientes y todo era un recluso depósito de miedo entre las sábanas. Pedía de beber por no sentirme solo, quizá por parecerme al acecho de alguien, porque el roce de un cuerpo me desvelara de vivir. Y otra vez en lo oscuro iba rastreando los pasos de la calle. Respiraba el agrio aroma a cuero del calzado reciente, la sinuosa urdimbre del almagre, el impávido vaho del tragaluz. Dormía vigilando las sombras, la sucesión de gérmenes del sueño, entumeciéndome de fe, como esperando desde el rincón de reo de mi infancia que fuese libre para despertar. Otra vez en lo oscuro. De José Manuel Caballero Bonald. Quen sei o da xente? Tocoume na fronte e fíxome un meigallo. Así de debutoume. O pulso palpitoume. Hai que ver, carallo. Mireime de repente. Toleadamente. Fuxindo polo atallo. O ceo esmagoume. A terra esquilmoume. Isto foi por maio. Te lo llevo repitiendo todo el año. Búscate un trabajo. Búscate un trabajo. No necesito un trabajo. Soy poeta. A mí, que parece que me escondí. No me vexo con ninguén. Sin la luz que me entretén. Y un mundiño que me eleva. A xentiña que me arrastra. Un barquiño de vela. No quiere ver borrasca. Y ahora escucharemos a nuestra nueva jefa, la agente O. Gracias, agente K. Ha sido muy emotivo. Señoras, señores, otras formas de vida. Cuando comuniqué a la Ziglot Finuciana el fallecimiento, ella dijo algo que hoy quiero repetir. Cito textualmente. Es tan zeta. Gracias. Operación de lanzamiento iniciada. Consuelos. Consuelo. Lo de arriba como venga. Consuelos de Linda Pastor. Escucha. Lo que tenemos por este lado. El lenguaje hace lo que puede. Yo hablo. O tú. La perra seguro que gime. Y luego entre árboles cambiantes, últimamente murmuran abejas tardías, un tanto ambiguas. No llegan ni siquiera sus voces al cuarto de al lado. Menos mal que hay consuelos. Y hay una palabra un tanto extraviada. Consuelos del silencio. Pero luego otra vez, como que las noches pasan lento. Me recuerdo a mi abuelo, dando vueltas a unas pesadas páginas, humedeciendo el dedo, y sabes que en el fondo, con ganas de cerrar ese libro del dolor. Seguro que era religioso, claro. El tótem. Las tardes pasan y pasan, el círculo este que es la vida. Y ahora huelen a humo. Sabes que la estación huele a hojas sueltas. A hojas sueltas en las ramas. Y ese pequeño alebrón de animalillo. Esos piegos chiquitos que transportan los mensajes de siempre. De otra manera, cada año. Y luego vos me tocas. Y es un lenguaje más. Pues diferente. Y nuestras penas se achican, son casi una. Las amacamos entre los dos. Como ese niñito que nos ha sido prestado. Y que agarra una mano tuya y una de las mías. Y vamos a apurarnos camino a casa. Y ya sabes que las luces de la calle van floreciendo de esta manera. Con ese tallo oscuro del atardecer. Linda Pasta. Poeta norteamericana. We'll be right back. Bueno, que ha sido un placer volver aquí a los estudios de Sin Chile, que no quede duda. Y nada, que volveremos, ¿no?, con nuestro hombre habitual desparpajo. ¿Por qué no decirlo? ¡Somos desparpajados! ¡Papo, desparpapo! ¡Que tenemos un papo que vamos! Como el ronchón de claro. Saturno con todos los anillos. Mira, concejales, concejalas, ya que nos miráis raros, que sepáis que aquí en Sin Chile tenemos... Yo no miro porque tengo llamas. Un Deme. Buen desparpajo. ¡A lo hecho! Desecho. Bueno, colaboradores y colaboradoras, no os preocupéis que os daremos la paliza para que nos sigáis mandando vuestro material. Entendí de una manera asmática. Bueno, recordaros que los de... Desde Gusky Ratia, mandar un saludo a toda la audiencia de Gusky Ratia. Otra radio guerrillera. Venga. Y que volveremos próximamente con esta aberración radiofónica. Si no hay alguna caída entre lo doméstico, bueno, lo animal. Y con Escayola también podemos venir aquí, ¿eh? Sí, las cosas ya del habla no se trastabillan demasiado, o sea que ya son suficientes, son firmes. Desde propósito, intentaremos estar aquí con gotero y con la gotera, claro. De siempre. ¡Hey! Bueno, recordaros antes de que me tiren de la oreja que nos han acompañado entre otros Johnny Hooker con Santana, ni más ni menos, en la pista número 1. También estuvieron con nosotros gustosamente la pista número 2, los Favela Chic, esta música brasileira de Brasil. Bueno, si no, no sería brasileira, sería puertorriqueña de Puerto Rico. Ay, cómo nos han recordado nuestras playas de este mes de verano. Qué bien se vivía en tanga y con las chancletitas, solo con chancletitas. Oye, que preparados que viene el temporal Aitor, creo que se llama Aitor, el nuevo temporal que viene por las Illas Galegas. Piedra de 250. Desde el Atlántico para aquí. Tapar las ventanas, que no se entre el agua. Bueno, entre otras melodías también estaba la brujería de Mercedes Peón. Y nos vamos por toda la cara con el gran Eric Burdon, acompañado con Brian Augerman a la guitarra y demás, con el Tobacco Road. Ahí os quedáis. No tiene nada que envidiar a la altura de la Jota Navarra. O sea, la Jota Navarra y esto, igual a la Jota. Ay, potencia. Igual a la Jota Navarra que este. Agur, también. Besos mil y una noche. Ay, mucho más. Thank you. Thank you.